Seguimos con las sesiones en vivo para VHR Music y para todos nuestros amigos, todas nuestras parejitas románticas. Esto se llama, una vez más, la alumna y el profesor. Dices que te has vuelto a enamorar. Dices que te has vuelto a ilusionar. Y que por mí no sientes nada, no es verdad. En tu mirada veo que me quieres como yo a ti. Dices que te has vuelto a enamorar. Dices que te has vuelto a ilusionar. Y que te irás para siempre y que nunca más volveré a verte. Que al amanecer me quedaré sin ti. Profesor.